El miedo es un motivador poderoso, impulsando incluso al más tardo a actuar. Pero una vez que el miedo disminuye, a veces la voluntad para cambiar se va con él. Una noche el hombre en esta historia fue movido por el miedo para hacer un cambio en su vida, un cambio que él quería sostener, pero no pudo, hasta que su corazón, mente y vida fueron desencadenados. Proclamando las buenas nuevas a través de historias dramatizadas de la vida real, este es Desencadenados, producido en Chicago por la Pacific Garden Mission. Uno puede ver la desesperación en los ojos de las personas de la calle, y no es de extrañar. Si usted no tuviera un lugar donde dormir o asearse, si el hambre fuera su constante compañero, y a nadie parecería importarle si usted vive o muere, también se sentiría desesperado. Es por ello que la Pacific Garden Mission abrió sus puertas hace más de 122 años, ofreciendo refugio y esperanza a los desamparados. Hoy en día, el faro antiguo provee casi 3.000 comidas al día, ropa limpia y un lugar donde dormir a cientos de personas agotadas en la calle. Además, son provistos cuidado médico y dental, colocación de empleos y clases sobre paternidad, todo sin excepción, gracias a amigos de la misión. Los consejeros ayudan a los desamparados a encontrar su camino fuera de la oscuridad hacia la luz. Uno puede ver la esperanza en sus ojos cuando ellos conocen a aquel que siempre se ha interesado y les ofrece nueva vida. Cuando las vidas son transformadas, las personas quieren contarles a otros, como el hombre en esta historia. Ahora, para difusión por el mundo entero, le traemos una nueva historia real en la serie Desencadenados, el programa que le hace examinarse y pensar. Marcia, ¿qué sucede? Yo voy a solicitar un divorcio, mamá. ¿La situación se ha puesto tan mal? No tienes idea. Su temperamento empeora cada vez más. Tengo miedo de que él nos lastime si yo me quedo. No puedo entender cómo un hombre puede ser así. Tu padre, que Dios guarde su alma, nunca fue así de violento. Mamá, Douglas y yo podemos vivir aquí contigo. Por supuesto, hija. Acostemos a Douglas en este momento. Sí. Pobre niñito, él está profundamente dormido. Yo creo que Sazón solo se casó conmigo para que pudiera quedarse en este país. Es solo que él no quería regresar a Israel. ¿Tú crees que eso fue su razón? Sí. Nunca te conté esto, pero en nuestra luna de miel, él me arrojó una silla. Oh, ¿por qué él hizo algo así? Lo atrapé en una mentira. Él me dijo que compró un terno nuevo con el dinero que habíamos guardado, pero encontré un agujero en el terno, así que supe que él estuvo mintiendo. Él se enfureció al ser descubierto. Un hombre así, ¿quién sabe lo que él podría hacer? Yo he tratado de mantener nuestro matrimonio, mamá, por el bien de Douglas, pero no vale la pena. Por lo menos Dios te dio un hijo de este matrimonio. Nosotros le enseñaremos a ser un buen niño judío. Yo tenía 2 años cuando mi madre abandonó a mi padre y nunca lo vi después de eso, ni tampoco lo recuerdo, puesto que mi madre trabajaba como contadora para mantenernos. Yo pasaba mucho de mi tiempo con mi abuela, quien hablaba yiddish perfectamente. Ella y mi abuelo habían inmigrado desde Polonia y Rusia. Ella me enseñó a respetar nuestras tradiciones. No, Douglas, esas son para la carne. Cuando comes helado, tú debes usar estas cucharas. ¿Ves? Uh-huh. Estas son para la leche y el helado está hecho de leche. ¿Esto es tan importante, abuela? Sí, de lo contrario, Dios no nos diría que hagamos esas cosas. ¿Y si te olvidas? Algunas veces yo me olvido. Entonces debes pedir perdón. ¿Dios siempre perdona? Tantas preguntas. Cuando vayas a la escuela hebrea, entonces aprenderás. ¿También puedo comer helado mañana? No, esta noche a la puesta del sol empieza el Yom Kippur. Nosotros ayunamos todo el día mañana para que Dios pueda perdonar nuestros pecados por este año pasado. Abuela, ¿también es el día en que no me está permitido jugar pelota con mis amigos? No, hasta el anochecer. No te hará daño dejar de jugar pelota por un día. Tus amigos son gentiles, así que ellos no entienden nuestro día de guardar. Y tampoco encender las luces. ¡Tantas reglas! Ya no te quejes. A Dios no le gustan los quejumbrosos. Elige qué luces quieres encender para mañana y empieza a encenderlas ahora. Nosotros no trabajamos mañana. Nada. Me pregunto por qué Dios no quiere que nosotros trabajemos. En lo profundo de mi mente siempre me pregunté cómo el ayunar y no usar electricidad satisfacían de alguna manera el requerimiento de Dios para el perdón. Yo tenía más preguntas que respuestas acerca de nuestra religión, pero tenía que esperar hasta la escuela hebrea. A veces, mientras mi madre estaba trabajando y mi abuela estaba tomando la siesta, yo miraba a los evangelistas en la televisión. Ellos también hablaban del perdón. Los tiempos peligrosos están llegando a esta tierra. La Biblia dice que oirán guerras y rumores de guerras. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrán guerras y pestilencias en varios lugares, pero el fin no llegará todavía. Jesús está regresando pronto. ¿Estará listo para Él? Hoy es el día de salvación. Mañana podría ser demasiado tarde. Palabras como esta me asustaban de jovencito. Incluso creo que podría haber orado el Padre Nuestro con el predicador en la televisión, pero instintivamente me lo guardé para mí mismo. Mi madre se volvió a casar cuando yo tenía 9 años, y a la edad de 11 años empecé a asistir a la escuela hebrea 2 veces a la semana para prepararme para mi bar mitzvah, pero incluso allí mis preguntas me metieron en problemas con el profesor. Muy bien, chicos, la clase está despedida. Nos vemos el jueves. Oye, Lonnie, ¿qué hay dentro de esa arca que está en nuestro salón de clases? Ahí es donde están guardados los rollos de la Torah. ¿Se refiere a los rollos con los que marchamos alrededor de la sinagoga en los días de guardar? Así es, Douglas. ¿Sabe? Es casi como si nosotros adoramos a estos rollos en vez de adorar a Dios. Es decir, por la manera en que los tratamos y todo lo demás. Douglas, más vale que pidas a Dios que te perdone por lo que acabas de decir. Él no explicó y yo no entendí por qué mi declaración fue tan mala. Pero yo estaba aprendiendo de muchas fuentes que Dios era un juez con altos patrones, quien esperaba obediencia. No obstante, estaba dispuesto a perdonar si nosotros solo se lo pidiéramos. El problema era saber qué se esperaba de mí. Luego me volví un adolescente y mis compañeros se volvieron más importantes que mis propios profesores. Yo tenía buenos amigos en el vecindario, chicos que eran mayores y más listos que yo, así que los admiraba. Un día, mientras vagábamos por allí, yo decidí hacerles una pregunta que me perturbaba. ¡Hombre, me encanta ese álbum! ¡A mí también! Es decir, ¿eso te remonta al principio del tiempo o algo parecido? Oye, tengo una pregunta para ustedes, chicos. Si nosotros supuestamente hemos evolucionado, ¿cómo todo pudo haber empezado inicialmente? Acierto y error. Es por eso que tomó billones de años. Las cosas solo siguieron juntándose y rompiéndose en pedazos hasta un tiempo que finalmente funcionó. Pero ¿qué de la primera célula? Del mismo modo. Lo que no funcionó millones de tiempos antes y solo se rompió en pedazos, una vez se juntó, se quedó junto y funcionó. Esto es asombroso, ¿no es así? ¿Cómo todo está tan organizado ahora? Me pregunto por qué esto no continuó rompiéndose en pedazos. Aun cuando era judío, en este punto de mi vida yo ni siquiera estaba seguro si existía un Dios supremo. Para entonces yo tenía muchos dioses menores, como la música rock and roll que mis amigos y yo gustábamos. Yo tenía una colección inmensa de álbumes y cintas. Íbamos juntos a conciertos de rock. Después que yo aprendí a manejar, seguimos otro hábito del que no estoy orgulloso: la pornografía. Las tiendas pornográficas y la tentación por las mujeres eran demasiado grandes para liberarme de mis propias fuerzas. Oye, Douglas, ¿a dónde vamos ahora? Quiero mostrarte esta parte del pueblo. No lo creerás. Sí, he escuchado de vecindarios como este. ¿Estás seguro que es tranquilo por aquí? Eso depende de ti. Aquí es donde frecuentan todas las prostitutas. Mira, todas las mozuelas. No puedo creerlo. Hay tantas. Te lo dije. ¿Quieres detenerte a hablar con ellas? No lo malinterpretarás. Les diremos que solo estamos mirando. Estaba demasiado asustado para hacer más que mirar o a veces detenerme a hablar con las chicas, pero tenía miedo de dónde llevaría esta ansia. Me gradué de la universidad comunitaria y luego partí a la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, especializándome en psicología. Los aspectos inusuales de la mente me fascinaban. Incluso tomé un curso en parapsicología e hipnosis. ¿Estás tomando una clase de hipnosis? ¿Tú crees en esas cosas? Sí, hay un mundo completamente sobrenatural allá afuera, hombre. Omnis, ESP, el ocultismo es real. No sé. Ofréceme ciencia cualquier día, cosas que puedes medir y probar. Una vez, el instructor demostró hipnosis en clase. ¿Estás bromeando? No, yo no fui afectado, pero en el momento que él terminaba su rutina, la chica sentada junto a mí entró en trance. Fue extraño. El profesor la programó para olvidar el número 7. Luego, él la despertó y le pidió que contara hasta 10. ¿Y ella omitía el número 7? Sí, y tampoco podía sumar 3 más 4. Tal vez ella estaba fingiendo. No, ella estaba realmente confundida. Él tuvo que devolverla y restituir el número 7. No sé, la mente es un lugar sombrío. Uno no puede estar seguro. Existen fuerzas sobrenaturales allí afuera, Dan. Son reales y poderosas. No. Yo me gradué de la universidad en 1985 y pronto aprendí acerca de fuerzas económicas que también eran reales y poderosas, que encontrar un trabajo era duro. Yo no me había fijado ninguna meta, así que era un fracaso, sin un propósito real. Me mudé de vuelta con mis padres mientras buscaba trabajo. Pasaron 5 meses antes de que yo encontrara un trabajo con un futuro como paralegal, pero el día antes de empezar a trabajar me puse muy enfermo. ¿Llamaste a tu supervisor hoy? Sí, mamá. Le dije que no podía empezar mañana porque estaba enfermo y esto me costó el trabajo. ¿Estás bromeando? ¿Ellos no pueden dejarte tardar un par de días? No, él dijo que están entrenando un grupo al mismo tiempo. No harían una excepción por mí. Eso es terrible. Sí, él dijo que no pueden usarme si no estoy allí mañana. Yo no quiero ir con fiebre. ¿A qué está llegando este mundo? Estoy realmente decepcionado. Aquel fue un punto bajo en mi vida. Muchas noches permanecía despierto mirando la televisión. Y una noche yo estaba en la sala mirando televisión cuando aproximadamente a las 2 de la mañana escuché un ruido extraño afuera. Un ruido como un estruendo distante. Nosotros vivíamos en un apartamento en el 7º piso, así que fui hasta la ventana para ver qué podría ser el ruido. Sonaba como un avión, pero no había vuelos a mitad de la noche. Nadie más estaba mirando por la ventana, así que regresé a la televisión. 15 minutos después, sucedió otra vez, un fuerte estruendo retumbante. Nuevamente miré y no vi nada. Entonces temblé de miedo mientras recordaba. Douglas nos contará de aquel miedo y lo que él recordó. Primero escuchemos juntos esta linda pausa musical. Vuelta con la historia real de Douglas Carmel, aquí en Desencadenados. Yo pensé en la segunda venida de Cristo, tal como lo había escuchado en la televisión, y me paré allí, paralizado, con mis ojos en el cielo, esperando que Jesús apareciera en cualquier momento. El miedo a la muerte vino sobre mí aquella noche. Yo no dormí porque sabía que Dios no estaba complacido con la vida que yo estaba viviendo. Le prometí a Dios que dejaría las cosas que eran malas, pero ¿cómo recibía perdón por ellas? Yo tenía que averiguar sobre cómo ser perdonado. Al día siguiente, recordé a un grupo prominente de judíos mesiánicos y los llamé. Uno de sus misioneros se encontró conmigo para el almuerzo. ¿En qué puedo ayudarte, Douglas? La otra noche pasé un verdadero susto y tengo miedo de morir e ir al infierno. Yo sé que lo merezco. Todo lo merecemos según Dios. Él dice que todos nosotros somos pecadores y que la paga por el pecado es muerte. El profeta Ezequiel lo advirtió, que el alma que pecare, esa morirá. Un día vi a una muchacha en el campus usando una insignia que decía, peca ahora, ahora después. Eso casi resume mi vida, Roberto. Yo he ignorado a Dios. Así es como muchas personas viven sus vidas, sin ninguna atención a Dios hasta que demasiado tarde. Bueno, es por eso que te llamé. Yo necesito saber cómo ser perdonado por las cosas que he hecho. Nunca he entendido cómo el ayunar y no hacer ningún trabajo durante el Yom Kippur son suficientes para garantizar el perdón de Dios. ¿Cómo puede ser? Eso no es suficiente, Douglas. Tú conoces la Torá. El pueblo de Israel siempre tenía que hacer un sacrificio de sangre para cubrir sus pecados. Dios dijo en Levítico capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Y cómo recibimos el perdón de Dios? No hay más sacrificio de sangre en el templo. A través de la sangre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Entonces, ¿tú crees que Jesús es el Mesías? Absolutamente. Él cumplió toda la profecía relacionada a su venida. Déjame mostrarte algunos versículos de Isaías. Todo el capítulo 53 describe al Mesías, pero presta atención al versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Esto se refiere a Jesús? Sí, él es la ofrenda por el pecado. El versículo 8 continúa. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Recuerdo cuando era pequeño, ver a un evangelista en la televisión hablando sobre Jesús y el perdón. Yeshua fue el propio sacrificio de Dios por nuestros pecados, el cordero sin culpa ofrecido una sola vez por todos. En Génesis capítulo 22, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo, y mientras Abraham iba guiando a Isaac al lugar de sacrificio, Isaac dijo, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Eso es lo que él hizo cuando envió a Yeshua a morir en nuestro lugar. Su muerte pagó el precio. ¿Qué tengo que hacer para ser perdonado? Creer en el Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Eso es todo? Todos quieren hacer algo, pero Jesús lo hizo todo en la cruz. Este es el simbolismo en el Yom Kippur, el día de expiación. No se nos permite hacer ningún trabajo, nada, porque este es un solo provee expiación. Es un regalo, Douglas. ¿Cómo puedes tú creer en Jesús y todavía ser un judío? Hasta pienso que me siento más judío ahora que creo en Yeshua como mi Salvador. Él es el Dios de toda la creación, judío y gentil. La mayoría de nuestros días de guardar apuntan hacia estos hechos, especialmente la Pascua judía, tienen un nuevo significado para mí. Pero tú tienes que dar un paso en fe para saber eso. En él yo soy un judío completo. Él me dio alguna literatura para leer conteniendo el Padre Nuestro, el cual oré en el viaje a casa por tren. Más tarde llamé a un prominente ministerio cristiano y nuevamente oré en el teléfono con un consejero para recibir a Jesús como mi Salvador. Entonces supe que yo estaba perdonado. Estaba contento de estar libre del deseo por la pornografía. No mucho después decidí comprobar cómo se sentía mi madre sobre esta nueva dirección en mi vida. ¿Hiciste qué? Le pedí a Jesús que entrara en mi corazón para ser mi Señor y Salvador. Él es mi Mesías. Douglas, ¿te has vuelto loco? Los judíos no creen en Jesús. Mamá, el Nuevo Testamento registra a miles de creyentes judíos. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento y 8 de los 9 autores fueron judíos. Son los judíos primordialmente quienes registraron estas verdades para toda la humanidad. De hecho, fue un hombre judío quien me explicó todo esto. Douglas, ¿por qué harías algo así? Porque yo reconocí que era un pecador y que si muriera, iría al infierno. ¿Alguien te drogó para hacerte cambiar así de la noche a la mañana? No, mamá. Todo lo que sé es que Dios me ha perdonado porque Jesús pagó el precio por mi pecado. Yo sé que Jesús es el Mesías y ya no voy a vivir la vida de antes. Yo quiero que vayas a hablar con el rabí. No servirá de nada, mamá. Yo he tomado la decisión. Hablé con el rabí y dos hombres quienes fueron preparados como antimisioneros. Ellos casi me convencieron de que yo había sido engañado hasta que fui a un servicio y escuché a un misionero visitante. Presta atención a Malaquías capítulo 1, versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El nombre del Dios de Israel es grande entre las naciones hoy, por el Mesías de Israel. El profeta Isaías habló estas palabras en el capítulo 49, versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Él vino al pueblo de Israel y fue rechazado. El Salmo 118, versículo 22 profetizó, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Juan capítulo 1, versículos del 10 al 12 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando todas las cabezas estuvieron inclinadas y él dio una invitación para seguir a Jesús, le miré a los ojos y concordé con él en la oración para decir sí a Jesús. Después hice amistad con creyentes quienes me ayudarían en la lucha que se encontraba delante. Tú tomaste la decisión correcta, Douglas. Estoy seguro de esto ahora. Es asombroso cómo tú contestaste todas las dudas que yo tuve, y además todo según la Biblia hebrea. Jesús dijo que Él vino para cumplir las Escrituras, y lo hizo. Pensar que yo casi me desvié a causa de los que dijeron esos antimisioneros. Dios conoce las dudas y preocupaciones de tu corazón. Incluso los discípulos que caminaron con Él tuvieron dudas de vez en cuando. Todo lo que tienes que hacer es pedirle sabiduría. Cuéntale tus dudas y temores, y te sorprenderás de cómo Él te ayuda. Aunque es difícil vivir con personas que condenan lo que tú crees. Yo sé por lo que estás pasando. Todos hemos estado en eso. Los amigos te abandonan, los miembros de tu familia te repudian. Mi familia insistió en que yo hablara con el rabí, un consejero familiar y dos antimisioneros. Y ellos casi me persuadieron de que yo había cometido un error. En cierto modo, eso es bueno, Douglas. Tu fe ha sido probada ahora. Y tú saliste bien. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ojalá yo conociera la Biblia de esa manera. Esos tipos citaron versículos que yo no conocía. Douglas, tú debes estudiar la Biblia para que conozcas la verdad. El Espíritu Santo te dará discernimiento. Únete a un estudio bíblico y empieza a tener comunión con otros creyentes. Esto ayudará a mantenerte en la fe. Me siento tan bien por mi decisión. Yo sé que he hecho lo correcto, sin importar qué diga mi familia. ¿Tienes un lugar donde ir si tu familia decide echarte a la calle? No, yo ni siquiera tengo un trabajo todavía. Tú eres bienvenido a dormir en el piso de mi sala. Gracias. Es posible que necesite tomarte la palabra en eso. Solo recuerda que el Señor ha prometido nunca dejarte ni desampararte. Esa noche fui a casa regocijándome, y mi vida empezó a cambiar a medida que leía todo lo que podía acerca del Señor y su palabra. Cada día yo crecía más cerca de Él, pero más lejos de mis padres. ¿Estás leyendo esa Biblia gentil otra vez? Mamá, esta es la palabra de Dios. Seguramente todavía no crees todas esas tonterías sobre Jesús, ¿verdad? Sí, sí creo. ¿No escuchaste al rabí? Yo escuché, pero no estoy de acuerdo. No hay duda en mi mente ahora que Yeshua es el Mesías. ¿Tú crees que sabes más que el rabí? Yo pienso que ellos están ignorando la evidencia en las Escrituras. Los profetas predijeron la venida del Mesías como un siervo sufrido y para ser rechazado por su propio pueblo. Yo no voy a rechazarlo. Tú ya no eres un judío. Lo soy, mamá. Yo soy un judío completo. ¿No te das cuenta? Los judíos siempre han estado esperando al Mesías, pero Él ya ha venido. Él está viviendo en mí. Las personas pensarán que tú has perdido la razón. Mamá, los judíos están viniendo a Cristo en números sin precedentes porque saben que Él es el Mesías. Douglas, si tú no estás dispuesto a vivir como un judío, entonces puedes marcharte. Yo me mudé con el amigo quien ofreció dejarme dormir en su piso, lo cual fue bueno porque yo crecí todavía más en conocimiento y fe. Un año después, me convertí en un misionero delegado con una prominente organización judío-mesiánica, y hoy sirvo en este ministerio. En 1988 me casé, y ahora tenemos dos hijos y una hija. Han pasado más de 11 años desde que elegí seguir a Cristo, y ojalá pudiera decir que mi familia ha tomado la misma decisión, pero no lo han hecho. ¿Tus padres estarán aquí esta noche? Espero que no nos metamos en una discusión por nuestra fe. Realmente me alegra que tengamos una relación. Algunos padres judíos repudian a sus hijos que creen en Jesús. Lo sé, pero yo no creo que sea bueno que nuestros hijos nos escuchen discutir. De algún modo tenemos que poner fin a todo esto. ¿No te refieres a dejar de ver? No, pero tendré que insistir gentilmente en que no haya más discusiones sobre nuestra fe. Estoy de acuerdo contigo. Me pregunto por qué ellos se resisten al Evangelio tan firmemente. Por tradición. muchas personas judías tropiezan con el concepto de Dios el Hijo, y sin embargo Isaías capítulo 48 claramente nombra a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el versículo 16. ¿Así? Sí, Dios ha estado hablando durante todo el capítulo, y en el versículo 16 dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Tú has cambiado tanto, Douglas. Tu conocimiento de las Escrituras y tus compromisos para predicar han profundizado tu fe y dedicación al Señor. Eso es cierto. Recuerdo cuando recién fui salvo y mi padrastro y yo estábamos conversando. Le pregunté qué haría él si muriera y tuviera que pararse delante de Dios, y él dijo, le estrecharía su mano. Yo no supe qué decir entonces, pero ahora sí. ¿Qué dirías? En Isaías capítulo 6, Dios es visto en su santidad. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo puede algún hombre atreverse a pensar que es lo suficientemente bueno para estrechar la mano de Dios? Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios... Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Me alegra tanto que Jesús lavó nuestros pecados. Es por eso que soy un misionero. Misionero, cariño. Deseo que todos tuvieran el gozo y paz que nosotros tenemos en Cristo. Yo solo seguiré orando por mi familia. Amigo, el mismo gozo y paz que Douglas Carmel encontró pueden ser suyos. Dios no hace acepción de personas, ni está queriendo que ninguno perezca. Él hizo la salvación disponible para todos. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 claramente declaran que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No se pierda la vida eterna y el gozo de conocer al Señor hoy. Invítele a entrar en su corazón y vida ahora mismo. Si usted necesita ayuda en esta crucial decisión, está invitado a comunicarse con la Pacific Garden Mission en Chicago, Illinois, 60605. Nuestra dirección electrónica es desencadenados@latinmail.com. El número telefónico en Chicago es 312-922-1462. Si usted escucha el programa en América Latina, diríjase a Desencadenados, apartado 409, Callao, Perú, Sudamérica. Asegúrese de invitar a sus amigos a escuchar la próxima vez. Y recuerde agradecer al administrador de esta emisora por traerle este programa. A nosotros también nos encantaría escuchar de usted. Por favor, envíenos una carta, una tarjeta o un mensaje por correo electrónico diciendo gracias por Desencadenados. Fueron escuchados en la verdadera historia de Douglas Carmel, Julio Tenorio como Douglas, Magdalena de Salinas, Carola de Torrejón, Luis Baillín y Agustín Murga. Música original, David Paiva. Producción y dirección, Benjamín Salinas. El libreto fue escrito por Kenita Gabor, traducido por Diane Briceño y revisado por Esteban Fulks. Soy Latimer Rengifo. Desencadenados es producido por la Pacific Garden Mission para mostrar a través de historias verdaderas que si su vida está vacía, puede ser llenada hasta rebosar. Escriba hoy. Esperamos ansiosos de escuchar de usted a la Pacific Garden Mission, Chicago, Illinois, 60605. Un consejero siempre está cerca para ayudarle a través de cualquier crisis. Llame a la Pacific Garden Mission en Chicago, día o noche, y hable con alguien que sí está interesado en usted.